Es un gusto conversar en esta mañana aquí en la 36 con Hugo Cabrera, que hemos hablado varias veces con él, que ha estado también acá, de cosas muy importantes, ¿no? De libros, de desafíos en esto de lo artístico, pero también evidentemente hoy con un tema muy importante, que es un libro muy particular. Hugo, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros, ¿cómo estás? Hugo, buen día, ¿nos escuchás ahí? Sí, perfecto. Ahora sí. Ahora sí, Hugo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Marcelo. Estábamos conversando justamente cuando arrancamos la nota de, bueno, habíamos charlado contigo en varias oportunidades, pero hoy es un tema muy particular, ¿no? De este trabajo tan especial de Fuerteventura, Uruguay, Cabreras de ayer y de hoy. Contanos de qué se trata. Sí, bueno, tiene que ver también con el programa anterior de ustedes, cuando en la entrevista hablaban de los inmigrantes, claro, esa travesía del momento. Bueno, allá en 1836 y de antes, se daban situaciones muy similares, ¿no? Los expedicionistas, empresarios muy inescrupulosos, que llevaban desde las Islas Canarias y también desde África a los negros esclavos para ir llevando a esa gente a América, ¿no? Claro. A Cuba, a Haití y, bueno, y en particular a Uruguay. En este caso, cuando hablamos en el libro, el título es de Fuerteventura a Uruguay, Cabreras de ayer y de hoy, nosotros narramos la historia con información a partir del mediado del siglo XVIII de los antepasados más viejos, ¿no?, que tenemos nosotros en la familia. Y bueno, fundamentalmente está el relato de lo que fue el viaje de mi tatarabuelo, que salió de Fuerteventura en 1836, que llega al Río de la Plata, llegan a Buenos Aires en un estado calamitoso, con muchas enfermedades de todo tipo. Claro. Y en el momento que estaba Juan Manuel de Rosas gobernando esa región, son trasladados, primero trataron de curarlos, ¿no? A los que pudieron curar los mandaron luego a la isla Martín García. Y de la isla Martín García, cuando ya estuvieron bien, fue que pasaron a Uruguay, a Montevideo y al departamento de Canelona. Luego, claro, el recorrido lo lleva hasta Las Piedras, ¿no? Así que ese tatarabuelo, que se llamó Agustín, tuvo 8 hijos, 7 varones y una mujer, y es a partir de ahí que cuento la historia de esos Cabreras, que, digamos, en la línea de... Arrancamos con el abuelo de mi tatarabuelo, mi pentabuelo, mi tatarabuelo que era Agustín, después está mi bisabuelo Calisto, después está mi abuelo Erasmo, mi padre, y terminamos con mi historia, ¿no? Ahora, yo te escucho, Hugo, y parece, puede decirse tan simple todo lo que estás contando, pero el trabajo, me imagino que ha sido sumamente importante haber llegado a todo, punto por punto, toda esta información, ¿no? Recabar todos estos datos. Sí, sí, bueno, eso fue un trabajo que me llevó años, pero tuve la suerte de contar con muchos colaboradores. Claro. Que de no haber existido ese trabajo en común, esto no se pudiera haber logrado, ¿no? Claro. Ahí, cuando yo te hacía ese relato de esa línea de descendientes, también tiene ramas que se van abriendo, con hermanos y sobrinos, se van abriendo, y es a muchos de ellos que yo me pude conectar con tías de 90 y pico de años, con familiares de otras ramas, y con mucha generosidad, todas estas personas me fueron facilitando información, documentos, fotografías que utilizamos mucho en el libro, ¿no? Claro. Fotografías que el editor que es parte del trabajo que hacemos con Raúl Valenti, también en el otro libro, buscando siempre la calidad, de manera de que cuando estábamos aportando esos datos, esa historia, ese recorrido de los Cabreras, todos van documentados con ya sea recortes de diarios, fotografías y relatos orales. Qué interesante, y me imagino cuando recabaste toda esa información y la llevaste al papel, y ¿qué sentiste vos personalmente? Bueno, yo estaba muy contento y reconfortado por la participación de todas esas familiares, ¿no? Porque había una entrega y una... se habían identificado tanto que sí. La comunicación con ellos desde hace mucho tiempo era prácticamente con algunos era diaria, ¿sí? Y en ocasiones, por ejemplo, una tía, Marta Cabrera, me decía: Hugo, ¿qué pasó que ayer no me llamaste? ¿No? Entonces eran referentes que me daban el nombre de una persona, claro, el lugar donde vivió, quiénes eran los familiares, ¿no? De manera que nosotros en el libro pudimos hacer, Raúl armó árboles parciales, ¿sí? De distintos Cabreras se hacía un árbol, el del otro se hacía el árbol, ¿no? Claro. O sea, de que no hicimos un árbol general porque tendríamos que tener una sábana para escribir todo, claro, pero sí, aquel que va leyendo el libro, va leyendo, son tantos los Cabreras que evidentemente se van a entreverar, se van a perder, ¿no? Pero van a la página anterior, ven el árbol y ahí encuentran, claro, esos datos que les faltaban, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y esta, buen día primero, hola, este apellido, ¿cuánto pesan las piedras? Porque digo, uno lo tiene, al apellido Cabrera, lo tiene incorporado completamente, ¿no? Es un apellido nuestro, digamos. Sí, ¿cuánto sí, pesa? ¿No? Yo apenas vi lo de los Cabrera, pensé en Cabrerita, ¿no? En el artista plástico. Sí. Pero él era Canelones, Santa Lucía, no sé si tenía que ver con esto. Pero, ¿cuánto pesan las piedras? Bueno, en Las Piedras, una de las calles principales es Pilar Cabrera. Exacto, exacto. Y Pilar Cabrera fue un personaje que también yo, como muchos, lo descubrimos luego de ver este trabajo. Un personaje con una iniciativa social, comunitaria, un hombre que trabajó mucho por la parte cultural, por el carnaval, por el deporte. Mira. Fue el que pudo evitar que tiraran abajo la parroquia que existe hoy. Bueno, él evitó eso porque decían que esto algo raro había detrás. Pudo recuperar el reloj que lo habían robado, pero él era el que llevaba adelante iniciativas como, por ejemplo, iluminar las calles, plantar las calles. Él de su plata ponía el dinero para conseguir los árboles y él mismo también plantaba, ¿no? Es decir, son infinitas las historias de él, infinitas y muy curiosas, cómicas, que llamaban la atención. Él fue legislador del Partido Nacional, era muy conservador, pero sus intervenciones eran escuchadas por todo el recinto del Parlamento, porque tenía una forma de decir las cosas que nadie se enojaba con él, al contrario, se reían, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, con Jiménez de Arechaga, él le decía: mire, señor, usted tiene ideas muy socializantes. Yo le sugiero que vaya a una farmacia, compre un peine fino y se saque todas esas ideas de la cabeza, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Fue un luchador contra la plaga de langosta con métodos que él mismo, digamos, utilizó y creó, pudo combatir la plaga, ¿no? O sea que él era un personaje totalmente querido y reconocido. Él había formado una banda con su familia, 10 hijos. Bueno, y esa banda, él la llevaba a distintos departamentos. Y en Durazno, uno de los políticos de Durazno le escribió una carta, que la publicamos en el libro, ¿no? Donde dice Pilar Cabrera, lo felicito, y nosotros quisiéramos que Durazno pudiera también tener un Pilar Cabrera como usted, ¿no? O sea que era tremendo, ¿no? Pero, claro, por otro lado, él, por ejemplo, en el Parlamento había una iniciativa para aumentar los días de licencia, decía que no, para subir las pensiones, decía que no, etcétera, etcétera. Todo eso él se negaba, ¿no? Pero tenía esa otra impronta que en la ciudad era muy reconocido. Él tenía una tienda, que la tienda la había fundado mi bisabuelo Caristo, la continuó él. Bueno, en esa tienda tenía una oficina y, entre otras cosas, él recibía a los vecinos que querían algún consejo de qué comprar, dónde invertir, por dónde puedo conseguir un mejor trabajo, ¿no? Él se preocupaba mucho por los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Sí, sí. Mirando la tapa del libro, que ahora después ya vamos a mencionar algo del libro específicamente, ¿no? Pero mirando la tapa del libro, es una tapa, una foto fuerte, ¿no? Todos hombres, todos de traje y corbata. Es muy típica esa foto. Sí, además de eso, es una foto que tiene algo muy especial, ¿no? Esa foto se sacó aproximadamente en 1920. El lugar donde está la foto es la casa, una de las casonas más antiguas de Las Piedras. Ahí vivió Pilar Cabrera. Ah, mira. Ahí vivió Pilar Cabrera, ¿no? Y está tal cual en la foto, con esas baldosas, con las columnas, pero tiene algo muy original. El que está en el medio parado es mi bisabuelo Calisto. Ah, mira. Mi bisabuelo Calisto murió en 1917 y la foto de 1920. Sí. Entonces, el que está a la derecha, que se llama Ramón, uno de los siete hermanos, era fotógrafo, ¿no? Entonces hizo como un Photoshop, ¿no? Ahí en ese, sacó la foto de los seis y el séptimo en el medio dejó un lugar para luego poner una fotografía de él. Sí. Se hace una foto muy especial, es una, esa. Una genialidad, ¿no? Sí. Una genialidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Calisto falleció, tenía problemas circulatorios, y una vez uno de sus hijos, Julio Cabrera, fue a limpiar el panteón y vio que en dos urnas había una pierna en cada uno. Ah. O sea, a él, antes de fallecer, le cortaron las piernas y las piernas fueron llevadas a depositar en ese panteón, ¿no? También esas cosas raras. Eso, pero ¿y por qué eso? ¿Tienen una idea de por qué? Y bueno, se ve que alguien de la familia o él mismo quería que los llevaran al cementerio y que las sepultaran ahí, ¿no? Qué son cosas que pasaron, sí, que llamaron, sí, mucho la atención, ¿no? Hubieron muchos hechos que llamaron la atención a la comunidad. Y, por ejemplo, la muerte de un hijo de Manuel Rosé, sí, con un amigo, era el hijo de Eliseo Cabrera, tenía todos nombres. Cabrera en auto, y no se lo prestaba al hijo. Cuando estaba durmiendo la siesta, la esposa le dio la llave al hijo, salieron tres amigos, y en el trayecto entre Las Piedras y La Paz, que estaba todo bordeado por árboles, por plátanos, hay un accidente y murieron los dos. Un hijo de Manuel José y el Cabrera, hijo de Eliseo, ¿no? Fue una congoja de toda la ciudad y ambos cuerpos fueron llevados juntos al cementerio, ¿no? Un cementerio que estaba con muchos vecinos de la ciudad, con para enterrar a dos de los ciudadanos pedrenses, jóvenes. De esas historias hay muchas, sí, hay muchas, ¿no? Nos pasa igual que con otras cosas que hemos tenido contigo en estas conversaciones, que no fue solo libros, también fue cuando el homenaje a Crespo, que terminamos hablando de Las Piedras, ¿no? Y no sé si se puede ir descubriendo o recordando que Las Piedras es una ciudad súper importante, que tiene mucho por conocer, digo, en cuanto al resto de la población del país, ¿no? Que sabemos muy poco. Yo sé que Montevideo y este centro que es Montevideo para todo, pero ¿cómo perdemos de vista mucho de toda esta realidad? Vos has nombrado allí una cantidad de nombres muy importantes, pero que se conoce muy poco. Claro, bueno, un poco tiene que ver con esto de escribir o documentar de alguna manera cosas de la ciudad, ¿no? Hechos, momentos, personajes, historias. Entonces, si eso no se hace, poco se va a conocer. Entonces, el plasmar eso que ha pasado en la ciudad, que Las Piedras fue el lugar donde la patria dio sus primeros pasos, ¿no? Claro. O sea que el 18 de mayo, en esa batalla contra los españoles, fue la primera vez que un regimiento español perdía una batalla con pueblos digamos, autóctono, con gente criolla, ¿no? Fue la primera vez en la historia, ¿no? Entonces, potenciar eso es fundamental, ¿no? No solamente la parte esa, sino la parte de los artistas que ha tenido las piedras, de las figuras trascendentes, de gente común, que hay mucha gente que no es muy conocida, pero a nivel de la comunidad social, en los barrios, ha hecho mucha obra, ¿no? O sea que lo mismo con los artistas, ¿no? A mí siempre me gusta estar defendiendo a los artistas locales, ¿no? Como por ejemplo, tú has mencionado Quique Crespo, ¿no? Quique Crespo, pero son muchos los que se han destacado. Entonces, darle un espacio, darle un lugar, eso es clave, ¿no? Bueno, este libro vos ya lo publicaste, pero no está a la venta, no va a estar a la venta. No. Yo, los dos libros van con esa misma forma de compartirlo, ¿no? Lo que sí se puede, digamos, leer en forma online entrando a la página web, que es hugocabrera.uy. Hugo Cabrera, todo junto, en minúscula, sí. hugocabrera.uy. Y ahí van a ver algunas cuantas cosas en las cuales yo he trabajado por la ciudad, ¿no? Por las piedras, ¿no? Como sí. está la película, todavía existe, que es una película que fue muy vista. Y bueno, La huella pasó en las piedras, cantada por María Elena Melo, que también estuvimos ahí conversando de eso, ¿no? Que María Elena siempre va a las piedras, con actividades para cantar, ¿no? Es muy pedrense también, ¿no? ¿Cómo y no? Bueno, y otros trabajos también que lo puedo compartir de esa manera, ¿no? Sí, mirando la página tuya en estos días, hay materiales diversos, porque hay audios, hay audiovisuales, están los libros, como decías, hay documentos, hay mucha cosa, ¿no? Mucho material que tiene que ver contigo y que abre la puerta a las piedras. Claro, sí, yo siempre luchando por las piedras, como otros tantos pedrenses, ¿no? Porque sí. hay muchos que se han dedicado a destacar a nuestra ciudad, ¿no? Pero sería bueno que muchos más lo pudieran hacer, ¿no? Y muchos pudieran, por ejemplo, uno de los personajes también clave, Julio Sosa. ¿Cómo no? Y hoy, lamentablemente, Julio Sosa en las piedras. Está el mausoleo, que no sé en qué condiciones está. Está la estatua frente a la plaza, que ha sido vandalizada varias veces. Y la casa donde nació es lamentable. Sí, sí. Es lamentable, ¿no? Ha sido ocupada por gente que está en la droga. Es un basural en la puerta, está tapeada. Y el museo está en un lugar que no pasa gente por ahí, ¿no? La gente que pasa es la gente de la hípica, porque está en el hipódromo, y la gente de hípica no va a los museos, ¿no? Se abre a las 7 de la mañana, se cierra a las 4 de la tarde y no entra nadie. Sí. Nadie, ¿no? Entonces, si queremos destacar a Julio Sosa, el cual sabemos, porque mi esposa Raquel vivía al lado de la casa donde nació, venía muchos argentinos semanalmente para ver ese lugar, pero hoy no se puede llevar a nadie ahí, porque eso es de terror, es una vergüenza. Qué increíble. Entonces, volvemos a lo que tú decías, ¿no? De destacar lugares, momentos, gente, personas de las piedras, es clave para mantenerla en el lugar que todos queremos que esté. Sí, porque después nos enojamos cuando gente de otro país dice, también es nuestro, ¿no? Pero claro, tenemos que hacer cumplir nuestro papel. Vos estás en San Luis ahora. Antes que me olvide, las páginas para los que quieran entrar para el libro y para todo, hugocabrera.uy, esa es la página. Es bien sencillo y se entra muy fácil, está muy bien ordenada. Vos estás en San Luis, que se viene, va seguido además, me parece, ¿no? ¿Va a seguir él? Digo que vos estás allí en San Luis, sí. Porque me acuerdo que hemos hablado otras veces y o estabas en San Luis o se iban a encontrar en San Luis. Sí. Es importante para vos San Luis. Claro. San Luis, acá funciona la tanguería San Luis. Ahí está. ¿No? María Elena, Olga de Grossi, Ledo Rutia, Miguel Ángel Maidana, Nelson Roland, Luis Esquivel, Anaya Pérez, el Laco Domínguez, Freddy González, bueno, una cantidad de artistas que venían a este lugar donde solamente habían artistas. Era un encuentro que lo organizábamos con tres familias vecinas. Venían el último sábado de enero, venían, traían algo para tomar o para comer. No, ellos no cobraban, ¿no? Ellos se deleitaban viniendo a San Luis a compartir con sus colegas, ¿no? Ciro Pérez también, ¿no? Sí. Entonces ahí se intercambiaban. Vení, fulano, acompáñame a mí. O voy a tocar un tema tuyo. Claro, subimos. Bueno, eso era una constante. Entonces yo les preguntaba, ¿por qué siempre quieren venir? Y bueno, me daban esa respuesta, ¿no? Claro. Y yo comenté siempre que en la última, que era en la 1:30 de la mañana, estaban acá a pleno canto, ¿no? Y me llama desde Montevideo, de la confitería donde cantaba Miguel Ángel Maidana, me dice, Hugo, mirá, recién salí de la confitería, ¿qué hago? Venite ya, porque vos vas a hacer el cierre. Hice el cierre espectacular, cantando el último tema que fue Los hijos de Gardel. Bueno, a los 2 meses falleció. Mirá vos. Mirá vos. Bueno, acá Marcelo, que está en el estudio conversando contigo también, es un asiduo de San Luis. Sí, así que soy ahí cerca de los Titanes, pero siempre estoy por San Luis, obviamente. El centro de San Luis. Y de hecho, Hugo, vos sabés que estoy mirando fotos. En la calle Berizzo, Bicharás, la casa, Benito. Sí, perfecto. Perfecto. Y sabes que estoy mirando fotos así del libro y uno se encuentra con gente conocida, con fotos conocidas, con lugares, así que. Qué bueno. Increíble. Qué claro, bueno. Bueno. Nosotros te agradecemos mucho por habernos hecho llegar la información sobre el libro. Lo repetimos, para los oyentes no está a la venta, sino que hay que mirarlo en la página. Y quedamos siempre a disposición, por supuesto, para las iniciativas que vengan. Bueno, muy bien. Siempre me gustó compartir con ustedes. Los dos, Marcelo y Ángeles, son muy... muy buenos conductores y periodistas, porque están muy bien informados, así que será para cualquier momento. Un abrazo, saludos, chao, chao, por allí. Bueno, un abrazo y saludos a la audiencia. Hugo Cabrera, entonces, pasó por la 36. Las siluetas de la Plaza Libertad, y en el medio del pecho la nostalgia, para abrirla en un regalo en Navidad. Los hijos de Gardel nunca pensaron que aquello de volver era real. Se agarraron al lugar con alfileres y dejaron las valijas sin guardar. Sobre todo...